A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a pasar a nuestro tema de predicación en esta mañana. Hoy nos toca hablar del último. Vayan a la última hoja, donde es el punto número 12, y es la segunda venida de Cristo. La iglesia, o sea, ¿qué piensa la iglesia o qué cree, mejor dicho, la iglesia relacionado a lo que es la segunda venida de Cristo? Yo quizás voy a ampliar un poco el tema de lo que está acá. Vamos a tocar pasajes que ustedes no van a ver solo en lo que están escrito acá. Esto es para solo afirmar el principio de fe. Esto es para afirmar qué creemos y los versículos que fundamentan esta creencia. Recuerden todos, y así como estuvimos estudiando nuestros principios de fe en estos mensajes que hacíamos los domingos, todos ellos son bíblicos. O sea, ninguno de los principios de fe que nosotros tenemos acá son inventados por alguna denominación, por alguna religión, o por algún cónclave que se reunió en tal siglo, o lo que sea, para hacer, bueno, esto es lo que vamos a creer, y a nosotros nos parece bien y lo vamos a hacer. No, todo lo que estuvimos estudiando, y vamos a seguir estudiando en este último tema, se relaciona a lo que la Biblia enseña como principios de fe. Nosotros estamos tratando principios de fe. Dentro de ellos, por ahí tratamos algo de doctrina fundamental, que es otro tema. Vamos a ver si Dios nos permite y los tiempos nos dan, vamos a preparar lo que son las doctrinas fundamentales de la Biblia. Son muchas, o sea, hay mucho que hablar sobre eso, pero tenemos que saber una cosa, como iglesia siempre, y voy a repetir siempre eso, y yo sé que ustedes ya saben, pero por las dudas, por si se le olvidó alguno, siempre recuerden, toda iglesia cristiana, o sea, iglesia que creyó, o sea, hermanos que creyeron en Cristo como Salvador personal, lo recibieron en su corazón después de arrepentirse de sus pecados, deben saber que todo fundamento, y como hablamos en el último estudio, en el número 11 de vida cristiana, todo fundamento de vida cristiana y práctica de iglesia está acá, en la Biblia, en ningún otro lugar. No está en los cónclaves, no está en los catecismos, no está tampoco en lo que han decidido en tal reunión, no sé dónde, que hicieron allá por Europa o por Estados Unidos o Canadá, no. Ni lo que fundaron como doctrinas o estatutos de fe, los bautistas, hermanos libres, pentecostales, asambleas de Dios, metodistas y todas los istas que hay por ahí. O sea, el fundamento de la iglesia de Cristo, como cuando hablamos del tema al principio de fe de la iglesia, el fundamento de la iglesia de Cristo está acá, en la persona de Cristo y en su palabra. Si una iglesia o denominación diga algo de lo contrario, o sea, contrario a esto, eso no es bíblico. Directamente no hay que recibirlo. En relación a la segunda venida, si nosotros tenemos que hablar de este tema, hay un montón de cosas. Yo voy a hablar solo de la Biblia. Yo no voy a hablar de lo que dicen tales, qué dice tal teólogo acá, qué dice tal y todo, y lo demás. En el arrebatamiento de la iglesia, solo por resumir un poco, hay cuatro. En la segunda venida de Cristo, bueno, hay varios problemitas que algunos tienen con la segunda venida de Cristo. Unos creen que es así, otros creen que es así, otros creen que es de otra manera. Bueno, en el milenio, por ejemplo, que es lo que vamos a tratar también un poco, eso también unos creen que es así, el otro es así, y así, así. Hay cuatro posturas o tres en relación a esto. Bueno, nosotros vamos a tratar lo que es bíblico. No nos vamos a llevar tiempo con el tema de lo que es, lo que no es bíblico. O sea, yo sé que hay, pero no voy a tratar esos temas. Pero hay algo que la iglesia debe afirmarse en doctrina y en tema de principio de fe, es la segunda venida de Cristo. Ahora, el final de la iglesia, aclaro esto, El final de la iglesia, no del plan de Dios para esta tierra o planeta, sino el final de la iglesia, acá, la tierra, está relacionado al arrebatamiento de la iglesia y no a la segunda venida de Cristo. Son dos cosas bien distintas. Para los hermanos nuevos, por ahí los hermanos que por ahí no nunca estudiaban mucho esto en las iglesias que iban o que no lo trataron el tema. Yo sé que los que escuchan Radio América por ahí, si escuchan bastante, saben ya algo de eso. Pero, por si no lo escuchan, sepan una cosa. El arrebatamiento de la iglesia es una cosa y en la segunda venida de Cristo es otra. Ambas están separadas por varios años. Están separadas por varios años y el arrebatamiento de la iglesia es el fin de eso, de la iglesia en la tierra. La segunda venida es el fin del plan de Dios para Israel en este siglo y en relación a la impiedad de este mundo, o lo que ya Pablo llamó la injusticia de los hombres en Romanos capítulo 1. ¿Entienden? O sea, son dos finales diferentes y a grupos distintos. La iglesia es un grupo que está separado de lo que se relaciona a Israel y a lo que es el mundo gentil o impío que rechaza a Dios y a su Mesías, o sea, a Cristo Jesús. Recuerden que aunque nosotros hablamos siempre de Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, hablamos como el cabeza de la iglesia, hablamos de muchas cosas, recuerden una cosa, Jesucristo es a quien Dios derivó todas las cosas de este mundo. Todo el reino, todo lo que es el universo, todo, una vez que se sentó a la diestra de Dios Padre, Hebreos 1:3, y que Él ahora está ahí, Dios legó, le dio todo a Jesucristo y se centra todo en Él ahora. No solo la salvación de los pecadores que vienen a Cristo Jesús para ser librados de la condenación eterna y recibir la salvación de sus almas, sino que también todo lo que es Israel, todo lo que va a ser los juicios futuros que habla Apocalipsis en relación a lo que es la gran tribulación, todo el centro de todo eso es la persona de Cristo. O sea que si ustedes recibieron a Cristo como Salvador, yo también, recibimos a Cristo como Salvador personal, nosotros no recibimos solamente al Salvador, sino que también recibimos al Rey del universo y al que tiene todo en su mano ahora. Recuerden que las almas, dice él, que el Padre le dio en su mano, también en su mano le ha dado todo dominio y potestad. En Filipenses capítulo 2, yo les voy a llevar por un ratito porque así vamos entrando en el tema, introduciéndonos desde la salvación hasta la segunda venida. Pero en Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo, después que él habló de lo que se llama la kenosis de Cristo, o sea, su vaciamiento, todo lo, su renuncia, su humillación y todo lo que él hace, sus siervos en la muerte de él. En el versículo 9, fíjense lo que dice, por lo cual Dios también, ¿qué dice? Le exaltó, no dice le exaltará, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en él, en el nombre de Jesús, se doble que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué? No dice Salvador, Señor, dice, para gloria de Dios Padre. O sea, si yo no recibo a Cristo como Salvador personal, si yo no lo tomo como mi Salvador, aunque yo no logre hacer eso, yo ya lo hice, pero supongamos que una persona pecadora, una persona que, eso de la religión, de las iglesias, a mí eso no va conmigo, no funciona conmigo, yo eso no creo, y o dice el que es por ahí, que está mucho en el catolicismo, yo soy católico, yo sigo la raíz de mis padres, y todo lo demás. Tarde o temprano, o en el tribunal de Cristo, donde van a ir todos los cristianos, que van a comparecer ante él, o en el gran trono blanco van a doblar sus rodillas. Unos van a doblar para reconocerlo como su juez y otros como su salvador y como el que ya los llevó a su morada eterna. Y otros van a tener que reconocerlo como su juez y aunque van a ir al infierno o al lago de fuego después del gran trono blanco, tendrán que reconocerlo y arrodillarse. Y el que se va a arrodillar delante del Señor, porque toda rodilla dice va a ser Satanás también. El que se opone constantemente y hace que el mundo entero se quiera oponer a Jesucristo. O sea, recuerden una cosa. Yo recibo a Cristo como Salvador personal. Él es mi Salvador. Ha derramado su sangre por mí en la cruz del Calvario. Es el sacrificio de Dios por mis pecados y de todos los que lo recibieron a Él y los que le van a recibir. Entonces, Él es, sí, el sacrificio, pero también una vez que cumplió y dijo, consumado es, y al tercer día resucitó de entre los muertos, una vez que ascendió al cielo, dice la Biblia que Él se sentó a la diestra del Dios Padre. Al sentarse a la diestra del Dios Padre, ya no solo se transformó en mi Salvador, se transformó en mi Señor. Y si Él es mi Señor, Él tiene la soberanía de hacer en mi vida lo que Él quiere. ¿Se acuerdan de Job? Capítulo 2. Capítulo 1 primero y capítulo 2. Ustedes leen la historia de Job y es terrible lo que le pasa a este pobre hombre. No digo pobre hombre, porque realmente Dios utilizó su vida para enseñarnos un montón de cosas. Pero dice un pasaje en el capítulo 1, un versículo, no recuerdo bien ahora cuál es el versículo, pero dice, en todo eso, o sea, después que murieron sus hijos, sus animales, le incendiaron los campos, es una pérdida agrícola terrible, familiar, ni hablar, 10 hijos muertos, uno le muere un hijo y ya quedan, y es mucha la tristeza. No piensan en eso, se le muere un hijo y es muchísima la tristeza que hay en la familia. A Job se le murieron 10. Tus hijos y tus hijas también, todo se le murió. Era una pérdida terrible. ¿Y saben lo que él dice? En todo esto, no añadió Job despropósito. No añadió despropósito. Hermanos, la soberanía de Dios en mi vida es soberana. Perdonen la redundancia. Pero cuando yo recibo a Cristo como Salvador personal, yo no solamente estoy recibiendo al Salvador de mi alma, al que me va a dar vida eterna, estoy recibiendo al Señor de mi alma también. ¿En Cristo es Señor o sin Cristo Él sigue siendo mi Señor? Porque ante Él se doblará toda rodilla. En la segunda venida, todos van a doblar sus rodillas. En la segunda venida de Cristo, que nosotros ya vamos a venir, dice la Biblia, con Él, después vamos a aclarar un poco eso, ya vendremos con Él. Pero hermanos, sepan una cosa. Tarde o temprano, todo hombre que pisa esta tierra, muerto o vivo, se tendrá que levantar, resucitará entre los muertos en la primera resurrección, en la segunda resurrección, pero van a resucitar entre los muertos, ¿saben para qué? Para doblar sus rodillas ante quien está hoy sentado a la diestra del Dios Padre. A quien, según Apocalipsis 4 y 5, se le entrega todo en su mano el juicio. Todo el juicio el Padre ha entregado al Hijo, dice allá en Juan 5. Todo el juicio. Ese juicio será confirmado y entregado completamente cuando Él sea el que va a poder tomar el rollo de la mano derecha del que está en el trono. Capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Entienden? Una vez que Él tome ese rollo, todo queda bajo su soberanía. Y todos tendrán que arrodillarse. ¿Y saben dónde comienzan el arrodillarse? Delante de Él, de los 24 ancianos. Los cuatro seres vivientes. Todos comienzan. No hay hueste celestial que no se va a arrodillar ante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo. La segunda venida es el aspecto más glorioso que esperamos los cristianos, no que nosotros vamos a esperar la venida del Señor. Nosotros vamos a venir con Él, dice la Biblia. Pero yo estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia, que es la primera, vamos, no sé si podemos decir que es la primera etapa de la segunda venida. Yo voy a tomar como que es una etapa diferente. Yo prefiero separar el arrebatamiento de la iglesia con lo que es la segunda venida de Cristo, porque no son eventos iguales. Están totalmente diferidos, son distintos, muy distintos, hermano. Y en la forma que acontece, en la forma en cómo se dan las cosas, es demasiado diferente. Entonces yo no puedo ponerlo como que es una primera etapa de la segunda venida de Cristo. No, es una etapa distinta. En una viene por la iglesia, y en la otra viene para reinar en gloria. Y para poner a todos bajo el estrado de sus pies. Eso dice el Salmo, y también el autor de los Hebreos lo cita también ahí en su carta a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a ver cómo diagramamos este creer de la segunda venida. Ahí ustedes tienen en su hoja. Dice, creemos en el arrebatamiento de la iglesia, de todos los redimidos en cualquier momento. Cuando las almas y espíritus de los cristianos, o sea, los creyentes en Cristo, que hayan muerto, se reunirán con sus cuerpos inmortales, mientras que los creyentes que estén vivos en este momento serán transformados. Todos unidos partirán para encontrarse con el Señor en el aire. Luego, la humanidad experimentará la llegada del anticristo y la gran tribulación que se extenderá por 7 años. A la conclusión de ese periodo, o sea, de la gran tribulación, el Señor Jesucristo retornará para rescatar a Israel en el Armagedón y establecer el reino milenial. Cuando se cumplan los 1000 años, todos los condenados resucitarán y comparecerán ante, no el tribunal de Cristo, sino ante el trono blanco. Y ahí hay varios pasajes, pero yo voy a añadir algunos más y hoy no vamos a terminar este tema, no se preocupen, esto lo vamos a tener que llevar quizás 2 domingos más. Porque hay que aclarar algunas cosas. Ustedes están acá hablando, viendo de resurrección, ven un anticristo, ven una gran tribulación, hay 7 años, un pacto, y hay varias cosas y no vamos a poder en un solo mensaje resumir tanto. Porque les van a quedar un montón de cosas en el tintero a ustedes, en el deseo de saber algunas cosas más. Pero hoy vamos a hablar principalmente de la venida por nosotros de Jesucristo, de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, como les decía, acontece antes de que empiece la gran tribulación. Y vamos a aclarar varios puntos en relación después a la gran tribulación. ¿Cuándo comienza realmente la gran tribulación? Porque a veces decimos, vino el arrebatamiento de la iglesia y empieza la gran tribulación. Puede ser. Pero vamos a ver algunos puntos importantes. Recuerden una cosa. La gran tribulación no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Ni con la iglesia. La gran tribulación tiene mucho que ver con Israel y el mundo impío. Nada más. No mezclen las dos cosas. No mezclen a la iglesia con la gran tribulación, ni tampoco mezclen a la iglesia con la segunda venida de Cristo. La iglesia tiene su final y está así, conjugada con el arrebatamiento de la iglesia. Eso tengan bien presente. Bueno, ¿cómo va a ser entonces el arrebatamiento de la iglesia? Ustedes tienen 2 pasajes escritos acá en sus Biblias, y es 1 Tesalonicenses 4:13-18 y 1 Corintios 15:51-50. Yo quiero ir primero al segundo. 1 Corintios 15. Ahí vamos a tener que aclarar algunas cosas en relación a cómo va a suceder todo esto. 1 Corintios 15, versículo, bien al final del capítulo, ya está esto, el 51 y 52. Dice, he aquí, o sea, Pablo en este, aclaro algo, en Pablo está hablando de la resurrección en todo este capítulo. Él desde que comienza el capítulo está hablando de la resurrección, habla de los cuerpos nuevos, o sea, los cuerpos terrenales, los cuerpos nuevos y o sea, todo lo que va a acontecer, y va terminando, también habla de lo que es, lo que pasa con Adán y el pecado y lo que pasa con Cristo. Pero en el final del capítulo dice, he aquí, versículo 51, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformado. Pablo creía que él iba a participar en el arrebatamiento, entonces decía, nosotros seremos transformados. Pablo pensó que ya se ve que en sus días por ahí ya venía el arrebatamiento de la iglesia. Estaba mucho todavía, faltaba. Pero bueno, Pablo vivía el arrebatamiento de la iglesia. Él lo esperaba con ansia. Él realmente vivía para ese tiempo, para llegar de manera fiel a esa época cuando el Señor iba a venir a buscar su iglesia. Y en cierto modo le voy a decir algo, ¿saben? Si hay una doctrina que nos ayuda a vivir con fidelidad y que de verdad nos da razón de vivir, es esa. El arrebatamiento de la iglesia. Algunos llaman el rapto de la iglesia, es lo mismo. O sea, algunos llaman, yo prefiero usar la palabra arrebatamiento porque es lo que la Biblia usa, arrebatado. Seremos arrebatados. Yo prefiero unirme a ese término. Pero, hermanos, si hay algo que motiva a que vivamos con fidelidad y que sabemos que tenemos un glorioso futuro, es justamente esta doctrina. De que el Señor un día nos va a llevar, nos va a presentar delante de Él sin mancha y arruga, dice ahí en Efesios 5:26. O sea, va a presentar a su iglesia sin mancha y arruga. ¿Cuándo va a ser eso? Hoy tenemos muchas arrugas. Yo por ahí soy un poco todavía, no creo que soy tan viejo, pero ya tengo arrugas algunas. A veces mi esposa me mira y me dice, mira, dice que tu ojo como ya tenés, me hago cerrar así como un dedo y ya se te arruga todo. Bueno, todavía no soy tan viejo, pero viene. Pero hay hermanos que por ahí tienen un poco más de edad y ya se les ve, pero no se preocupen. El cuerpo con el que ustedes se van a presentar, dice acá que va a ser transformado nuestro cuerpo si vivimos para el arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé, hermano, ¿Cuántos de ustedes quieren llegar al arrebatamiento de la iglesia vía muerte o vía así directa? Yo prefiero en manera directa. Entonces estar trabajando para el Señor y que Él me agarre de sorpresa y ya me lleve en el arrebatamiento de la iglesia, que yo sea de los transformados. Pero muchos van a llegar vía muerte, ya murieron, entonces van a llegar vía muerte. Pero Él dice, aquí os digo un misterio. O sea, cuando el apóstol Pablo usa la palabra misterio en Corintios, en Efesios, Filipenses y así, por lo demás, en algunas cartas, siempre sepa, es algo que no se había revelado antes y que ahora, en la era de la iglesia, sí se revela. O sea, este misterio, o sea, esta doctrina, los del Antiguo Testamento no podían hablar. La nación de Israel no sabe de eso. Solamente los que creyeron de la nación de Israel como a Cristo, como su Salvador personal, ellos sí saben, pero la nación de Israel no sabe. No sabía, porque esa doctrina no se mencionó, no se habló de ella en el Antiguo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento de sus Biblias. ¿Entienden? O sea, eso no se reveló. Ustedes no busquen pasajes bíblicos para fundar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento, pues no hay. No hay. Van a ver si de la segunda venida de Cristo, sí van a ver, pero no van a ver del arrebatamiento de la iglesia. Por eso Pablo hace ver, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos. ¿Por qué Pablo usa la palabra dormir? ¿Se preguntaron alguna vez? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no dice no todos moriremos? ¿Por qué Pablo usa la palabra dormir? Y algunos le inventaron cada cosa, algunos hablan de la doctrina del sueño del alma, otros hablan, los testigos que va, los adventistas, todos ellos hablan del tema de que cuando uno muere, entonces uno se pone en un sueño, está durmiendo, no sé en dónde, pero ahí flota el alma y está roncando y durmiendo, porque Pablo dice que ahí se duerme. Bueno, ¿en qué sentido dormimos nosotros? En el sentido de espera, o sea, nuestro cuerpo duerme, o sea, está, por así decirlo, en la tierra, está ahí, y aunque se descompone y todo eso, pero de donde fueron sepultados los cristianos, de ahí dice la Biblia que van a resucitar. Todos los muertos en Cristo, dice, ahora vamos a ver si ya resucitarán primero, yo no me voy a adelantar mucho, pero van a resucitar de ese lugar. Después vamos a hablar de cómo se trata esa resurrección, cómo funciona eso. Pero dice, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a cerrar el ojo, no todos vamos a morir. Dice él, dice, no todos, pero todos seremos transformados. Los muertos y los vivos van a ser transformados. Y ahí vamos a ver por qué. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Según los cometólogos, dice que para poder rescatar un cuerpo nuevamente, darle mejor cara, mejor mano, un poco de mejor piel, lo que hacen manicura, pedicura y baños corporales de crema y todo. Lleva mucho tiempo hacer. Acá dice que en un abrir y cerrar de ojos. Van a tener cuerpo nuevito, sin arruga, sin mancha, sin nada, sin lunares, sin nada. Bueno, no sé, los lunares tendrán su función porque todos tenemos, pero piensen, hermanos. Dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos trans. ¿Ustedes saben por qué morimos? ¿Saben por qué morimos? ¿Y por qué morimos nosotros? Porque tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo, la gente usa, mortal. O sea, aunque podamos vivir 100 años, y si vamos a llegar un poco más, 110, 120, si llegamos, pero va a morir el cuerpo. Esos días yo estaba leyendo el pasaje de Génesis y cuando miraba que Adán vivió 930 años, Noé vivió 950, Matusalén 969, Enoch vivió menos, vivió 365 años nomás. Y así uno miraba 900 y tanto, 900 y tanto. Digo, barbaridad, cómo vivía esa gente. Y uno hoy ya quiere, ya vive 80, 90, ya no ve la hora de morir, porque la verdad que ya cansa la vida. Y estos vivían y vivían siglos. No era solo vivir una década. Vivían siglos. Pero morían. Todos morían. Todo apoyaba el clima y muchas cosas, pero morían. Llegaban a la muerte. Llegamos a la muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo corruptible. Un cuerpo que se corrompe. Acá la evolución no funciona, hermano. La evolución dice que nosotros estamos evolucionando, pero nuestro cuerpo no muestra ninguna practicidad en tema de la evolución, porque al contrario, involuciona. Cada vez más se envejece, se debilita y cada vez más va quedando enfermo. Porque ese cuerpo tiene, escúchenme, tiene que morir. Debe morir este cuerpo. Ustedes saben por qué mueren, porque tienen que morir. Yo también tengo que morir, no se preocupe, yo también voy a morir un día, si el Señor no viene antes. ¿Entiendes? Tenemos que morir, hermano, porque ese cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque tiene pecado. Al tener pecado no puede acceder a la morada santísima del Señor. No tiene posibilidad. ¿Se acuerdan de Isaías, capítulo 6, su visión cuando fue su llamamiento? Dice, muerto soy, porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Y dice que vino un ángel, toma un carbón del altar y toca los labios de Isaías y dice que había sido remitido su pecado. Pero Isaías se consideró muerto porque vio en visión el trono de Dios. Eso por lo menos es lo que especifica el capítulo 6. Vio la adoración de los serafines y un montón de cosas. Daniel, cuando ve sus visiones, no sé si ustedes observan un poquito, capítulo 10 en adelante de Daniel, observan que todas las veces que viene, incluso viene solo un ángel nomás, el ángel Gabriel, ni siquiera había venido el Señor. Pero ¿qué pasa con Daniel cuando viene un ser celestial? Dice, perdí toda mi fuerza y estaba sobre mis rodillas y mis manos. No tenía fuerza para levantar mi rostro. Y dice que el ángel toca su cabeza y dice que él apenas puede levantar para escuchar lo que el ángel le iba a empezar a revelar. Hermanos, este cuerpo no puede acceder a la gloria de Dios. Fíjense, piensen un poco en lo que dice ahí cuando el tabernáculo fue inaugurado. Dice que hicieron toda la santificación, derramaron la sangre, todo donde Dios había dicho que había que poner, en el altar de oro, en el altar de bronce, en las mesas, en todos los utensilios del tabernáculo, pusieron la sangre de santificación del cordero y del becerro, y dice que cuando pasó todo eso, dice que la gloria de Jehová se llenó, que los sacerdotes tuvieron que salir de la casa porque no podían resistir la gloria de Dios. Lo mismo pasa en el templo de Salomón. Todos salieron, tuvieron que salir, no aguantaban la presencia de hermanos. Si Jesucristo hubiera venido en su gloria a vivir en la tierra, no velado en un cuerpo de carne como vino, nadie iba a resistir su presencia. Y esa prueba lo da en Juan 18:6. Cuando él dice, ¿a quién buscáis? Y cuando él dijo, yo soy como Dios, dice que retrocedieron y todos cayeron a tierra. Todos. Todos, los soldados, todos cayeron a tierra. Cuando la segunda vez dijo yo soy, ya lo dijo como Jesús. Ya no lo dijo como Dios. Entonces ahí lo pudieron agarrar. Si Jesús no hubiera querido ser agarrado, no se hubiera dejado agarrar. Pero él tenía que morir. Pero hermanos, entiendan una cosa, nuestro cuerpo no puede. Esto ustedes, mírenlo después en su casa, en 1 Corintios 15, todo el capítulo. Él dice, el cuerpo terrenal o el cuerpo animal no hereda las cosas celestiales. Por eso debe haber una transformación en el arrebatamiento de la iglesia, porque para que yo me encuentre con mi Señor en las nubes, no voy a poder llegar con este cuerpo. Y aunque sea en las nubes, tendré que llegar con un cuerpo. Debe haber un proceso de transformación, tanto de los muertos resucitados como de los que estarán viviendo, se tendrán que transformar para poder acceder al Salvador en su nueva manifestación. Cuando Él vino en un bebé a nacer por nosotros, creció, se desarrolló, hizo todo su ministerio, vino en un cuerpo de carne. Ahora Él va a venir en un cuerpo glorificado. Este cuerpo se describe en Apocalipsis 1, 12 al 18. Ahí se describe quién es el Jesús al que yo le voy a encontrar ahora cuando vayan en el cielo. No miren mucho esas canciones y todo que dicen que veremos sus manos, veremos sus dedos, sus heridas y todo lo demás. Eso es mentira, hermano. El Jesús que yo veo en Apocalipsis no tiene ninguna herida, no tiene ningún orificio, no tiene nada de eso. Entonces te van a preguntar, no, hermano, usted está equivocado, porque cuando el Señor resucitó, él dice, ya, mis manos. ¿Y para qué era? ¿Quién tenía que mostrarle eso? Porque Jesús, cuando resucitó, todavía, ojo, cuídense en un detalle, Él no ascendió todavía. Cuando Él le dijo, mirad mis manos y mis pies y mi costado, que yo soy, ¿Él a quién le dijo eso? Solamente a los 11. Solamente a los 11. Y después que Él ascendió, todo eso termina. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa, los discípulos, todos sin excepción, eran israelitas, judíos. Todos ellos se rigen en el antiguo pacto por señales. Desde que Israel sale de Egipto, desde los juicios que se hacen en Egipto, para que el faraón les deje salir, siempre todo el tiempo la nación de Israel vivió por señales. El cristianismo no es por señales, es por fe. Si ustedes van y le dicen en una iglesia que hay señales y milagros, esta iglesia está mal. Esta iglesia está equivocada. La señal de los clavos, de los orificios en las manos, en los pies y en el costado de Jesús, era para que ellos realmente, como judíos, como israelitas que eran, acuérdense una cosa también, hermanos, ellos todavía no tenían Lucas 24. Los discípulos no tenían Lucas 24. ¿Cómo Jesús, después de resucitar, ellos jamás vieron a Jesús resucitado? Nunca. Era la manera en que ellos crean y testifiquen de que de verdad era Él. Pero cuando empiezo a mirar el Nuevo Testamento, después del libro de Hechos y hasta Apocalipsis, veo un Jesús muy distinto al que se presentó después de la resurrección. Y no veo ninguna herida. Muchos piensan que Jesús sigue teniendo el cabellito rubio, así medio rizadito, un poco medio largo, así, medio tipo John Lennon, lento, así, más o menos, tiene unos ojos claros, medio tez blanca, y que tiene una barba, un atuendo blanco, algunos según el color que le gusta le hacen con un manto celeste, otros le hacen con manto rojo, otros le hacen manto marrón, otros le hacen un manto amarillo. Y bueno, según el color que le gusta al dibujante, entonces se le pone. Pero hermanos, el Jesús que nosotros nos vamos a encontrar en el arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con él. Esa es la pinturita que hicieron algunos pintores, Miguel Ángel y otros, Da Vinci, no sé quiénes más. Eso ellos hicieron. Pero el Jesús que yo voy a encontrar en el arrebatamiento de la iglesia es el Jesús glorificado que Juan, el propio Juan, que vio la herida de los clavos y vio, ya no vio más a ese Jesús que él había visto después de la resurrección. Vio a un Jesús muy distinto. Ojos de llama de fuego, cabellos como blanca lana, dice que el resplandor de sus pies era como bronce bruñido, que no se podía mirar. Juan llega a hacer ver que no se puede ver, sus vestiduras eran tan blancas que no había reflejo en la tierra que pueda superarlo en la creación. Nada se habla de heridas y demás cosas. Entienden, hermanos, por favor, cuando ustedes van a estudiar al Jesús glorificado, no estudien al Jesús con heridas, sino al Jesús que está ahora en la gloria que antes tuvo con su Padre. Él oraba por esa gloria. ¿Entienden? Cuando hizo la oración sacerdotal, capítulo 17 de Juan. Cuando él oró, dice, dame esa gloria, versículo 5, esa gloria con la que estuve antes que el mundo fuese. Bueno, él volvió a esa gloria ahora. Él está nuevamente ahí con su Padre en intimidad y en su cuerpo que siempre lo tuvo. En su imagen que siempre lo tuvo. Bueno, a ese Jesús nosotros vamos a encontrar ahora cuando vamos a ir a su presencia. No esperen que el Jesús que nos vamos a encontrar en las nubes es el del dibujito de los testigos de Jehová y de los adventistas. Es mentira. A ese Jesús no vamos a encontrar. Ese Jesús es el que pintaron los testigos de Jehová y los adventistas, que le hace ver que les reciben y ya le dibujan el orificio acá y en el pie y acá en el costado. No, hermano, ese Jesús no le vamos a encontrar. Ese es el de los testigos de Jehová y el de los mormones o el de los adventistas. Pero no, hermanos, sáquense de la cabeza esos dibujitos de Jesús. No es al Jesús. El Jesús que yo me voy a encontrar es imposible dibujar. Es imposible fotografiarlo porque no hay flash que haga la contraposición de luz para poder fotografiar a Jesús. No, pues, no podemos. Así que, hermanos, tengan muy en cuenta, por favor, esto. En el capítulo 4, vayamos a Tesalonicenses 4. Bien. Versículo 13 al 18. Fíjense, acá hay otro aspecto de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia muy importante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán Primero, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, esto es un mandamiento, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, ¿ustedes saben qué? No creer en el arrebatamiento de la iglesia es un pecado. Es un grave pecado. No creer en el final de la iglesia, que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, es un pecado. Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si hay algo que trae aliento, es mi fin en esta tierra, que va a ser muy glorioso. Y aunque yo muera y me pongan en el ataúd y me lleven al cementerio y si quieren llenan de flores, si no quieren no gasten eso, pongan en el buzón de la iglesia lo que van a gastar en flores, lo que hagan, pero hermanos, aunque yo muera, yo sé que un día yo voy a ir a la presencia del Señor. De alguna manera, muerto o vivo, yo voy a estar con un cuerpo nuevo recibiendo a mi Salvador. Eso es lo que está diciendo Pablo. Con estas palabras nos tenemos que alentar. No tengamos miedo a la muerte. Yo sé que por ahí algunas cosas nos asustan de la muerte. No queremos, no es que queremos morir por morir. Pero, hermanos, si usted muere, sepa que hay seguridad de que usted va a estar en la presencia del Señor. Si usted murió en Cristo, o sea, usted recibió a Cristo como Salvador personal, hemos recibido a Cristo como Salvador personal, lo tenemos ya. Esta salvación es eterna, es dada para siempre, y no se preocupen, hermano, ustedes mueran o no, van a estar en la presencia de Dios. Entiendan esto, tengamos esto en cuenta, pero vayamos directamente al versículo 16 y 17, para no irnos mucho en el tiempo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, dice, descenderá del, ¿de dónde? Del cielo. O sea, el Señor momentáneamente, el Señor Jesús, momentáneamente dejará la diestra del Padre, dice, desciende del cielo, llegará hasta un punto, no sabemos dónde, la Biblia no especifica hasta dónde, pero por lo visto, como dice que nosotros vamos a recibir al Señor en el aire, o sea, si hay aire, es porque hay, ¿qué? Oxígeno, ¿no? Si hay aire, tiene que haber... Quiere decir que dentro de, todavía de la esfera, dentro de la capa de ozono que rodea esta, este planeta, donde está la parte de oxígeno, después de ahí de la capa de ozono ya no hay más oxígeno. Usted sale después de ahí afuera y no hay más aire, va a morir. Y va a andar flotando su cadáver por el espacio porque no hay tampoco... ¿cómo es que se llama? Ya se me fue la... No hay atmósfera, no hay gravedad. No hay gravedad, ¿entienden? Entonces, al no haber gravedad, entonces su cuerpo anda ahí, entonces su cadáver va a andar por ahí. Entonces, se ve que el lugar donde va a venir el Señor va a ser dentro de donde hay oxígeno, hay aire. Él dice que va a llegar hasta un cierto punto, no creo que, a él no pisa la tierra en el arrebatamiento de la iglesia, eso lo vamos a ver en la segunda venida, él no toca la tierra. Nadie le ve. Fíjense, aclaro, vuelvo a leer la primera parte del 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, el arrebatamiento, el que yo quiera ser o no arrebatado, no va a ser opción, vas a venir igual. Él va a mandar, ven, Apocalipsis 4.1, ven. Él no va a decir así, ¿estás preparado, venís o no venís? No, ven. Mal cristiano, buen cristiano, trabajador, vago cristiano, vas igual. No te salvas. Ven, con voz de mando va a ser. Con voz, dice, de arcángel. O sea, el que comanda la hueste de la iglesia, el que comanda el ejército de Dios, realmente no es el arcángel Miguel, que se ve en Daniel, sino es el arcángel Jesús o Jesucristo. No sé si ustedes lo quieren conocer de esta manera. Es con voz de arcángel, o sea, con voz. Y después dice, sigue diciendo, y con trompeta de Dios. El que dará la señal, el trompetazo final para que este evento se ejecute va a ser el propio Jesús. Va a mandar que ascendamos a su presencia y nos encontremos con él en el aire. Dice, trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un proceso en el arrebatamiento de la iglesia. Primero hay una resurrección de los muertos en Cristo. Ahora sí vamos a hablar un poco de la suya y del orden del resto. No sé lo que piensan algunos, hasta incluso los cristianos tienen un poco de duda en eso. Yo personalmente creo que esto es literal. Yo creo que esto es así como dice ahí el pasaje. O sea, las tumbas, no sé si se van a romper, porque dice la Biblia que cuando Jesús resucitó en el cielo, de su tumba, dice que la piedra fue removida. Los soldados se escaparon, hubo un temblor, o sea, hubo un movimiento sísmico en el lugar local ahí, y ese movimiento hizo que se asustaran los soldados, se abre la tumba y queda la tumba ¿qué? Vacía. Yo creo que la resurrección de los muertos en Cristo va a pasar lo mismo. Va a haber un temblor o algún cataclismo, yo no sé qué va a pasar, pero todas las tumbas van a ser removidas. Y cuando la gente vaya a mirar los cuerpos, ahí no hay nada. Va a estar el ataúd y la ropa o no sé lo que le pusieron, pero no va a haber nada. No va a haber ningún cuerpo descompuesto, cenizas, no sé, chisme, lo que sea, no sé, ahí, porque ustedes saben cuando el cuerpo no se termina de componer, todo me parece un chisme, me parece una grasa así que se levanta fea y olorosa. Bueno, ni eso no va a haber. ¿Entienden, hermanos? O sea, cuando va a venir el Señor en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar primero, sea en tumbas, en nichos. Yo no creo mucho que hay que poner en nicho a los cristianos, pero eso será tema de otro mensaje. Pero va a ser en los nichos, si murieron en el mar, si murieron en una catástrofe por ahí, no sé dónde, en un edificio que reventó y voló en pedazos el cuerpo de esa persona. No sé cómo, pero el Señor se encargará de que este cuerpo nuevamente se unifique y va a ser inmortal. O sea, van a ser no solo resucitados los muertos en Cristo, sino que también van a resucitar en cuerpos nuevos. No en el cuerpo que tenía. Así que si hermano, usted tiene un problema en su cuerpo, tiene algún drama, o dicen que son un poco feos, o no, más o menos lindos, no se preocupen, el cuerpo este no les va a servir de nada. Ustedes van a resucitar en cuerpos nuevos, perfectos, hechos y derechos, sin pecado. Sin mancha y arruga. O sea, no solamente que no va a tener mancha, o sea, mancha de pecado, sino que tampoco va a tener arrugas. O sea, es tan excelente el cuerpo con el que vamos a resucitar, hermanos, que es lo que Jesús promete y es para encontrarnos con el esposo y la iglesia. La iglesia ascenderá a las nubes y se encontrará con el Señor en el aire. Dice, bueno, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Otra vez dice, seremos. O sea, Pablo seguía insistiendo que él iba a estar en el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Si nosotros no llegamos a morir, venga el arrebatamiento de la iglesia. Entonces lo que dice la Biblia, vamos a ser transformados. O sea, este cuerpo, hasta luego, que vaya bien, nunca más, y vendrá otro cuerpo. No me pregunten cómo va a ser la transformación. Eso pregunten al Señor cómo se ejecutó cuando estemos en su presencia. La Biblia no enseña mucho de eso. Pero va a haber una transformación de cuerpo que nos va a habilitar ¿a qué? A acceder a nuestro Salvador en persona. Nosotros tenemos la presencia de nuestro Salvador en el Espíritu Santo, pero recuerden una cosa, en este cuerpo yo no puedo acceder a la presencia de Jesucristo. ¿Por qué será necesario que los muertos resuciten en cuerpos nuevos y nosotros los que vivimos, si es que vamos a vivir hasta el arrebatamiento de la iglesia, seamos transformados? Porque este cuerpo no hereda lo celestial. Y recuerden, Jesucristo no es más terrenal. Fue un tiempo terrenal, por más o menos 33 años, pero ya no es más terrenal. Él ahora está en gloria en el cielo, es celestial. Él dice que descenderá del cielo, hermanos. Entonces, como este cuerpo no hereda lo celestial porque es terrenal, Santiago agrega algo más todavía, es terrenal diabólico, un cuerpo contaminado del pecado. O sea, es un cuerpo malo. No lo puede resistir Dios en su presencia y nos va a matar. Y diga, entonces, para poder acceder como la esposa sin mancha y arruga, presentarnos ante Él sin pecado, sin nada, tiene que haber una transformación de un cuerpo nuevo. Un cuerpo que va a estar ya, como que se diría, adaptado para poder tener otra vez estar frente a nuestro Señor Jesucristo. Sin un cuerpo nuevo, ni siquiera podemos estar frente a nuestro Salvador. Aunque Él nos salvó y nos limpió por su sangre, pero nosotros no vamos a poder estar si no tenemos un cuerpo nuevo. Por eso es necesario la transformación. Por eso es necesario que los muertos en Cristo resuciten primero con nuevos cuerpos. Un cuerpo que, según dice Pablo, es espiritual. Dice, la carne y la sangre no heredan. O sea, quiere decir que el cuerpo nuevo que vamos a tener tampoco va a tener sangre, al parecer. No va a haber sangre en este cuerpo. No sé qué va a correr por las venas, yo no sé qué, tampoco Pablo especifica qué va a correr, pero al parecer el cuerpo, y va a ser un cuerpo, que si vamos a hablar del cuerpo que Jesús resucitó, era un cuerpo muy diferente. porque era un cuerpo que podía hacer lo que era, lo que le llaman algunos científicos, la teletransferencia, o sea, directamente se trasladaba de un lugar a otro sin tener que cruzar caminos. Está acá y después está allá si quiere. No hay problema, o sea, va a ser un cuerpo muy distinto. Jesús, cuando llegó a la presencia de sus discípulos para mostrarse como resucitado, él solo le dijo, paz a vosotros, y estaba en medio de ellos. Nadie le abrió la puerta, nadie le dijo nada, él sencillamente dijo, paz a vosotros, y todos quedaron todos asustados porque pensaron que vieron un fantasma. O sea, él, fíjense, tan incrédulos eran los discípulos, hoy hablábamos de las heridas, tan incrédulos eran los discípulos que quedaban mirando como, ¿y este quién es? Y era el que estaba con ellos 3 años enseñándoles. Y él dijo, no se asusten. No es un fantasma porque todavía le dice un espíritu, dice, no tiene cuerpo como yo. Pero el cuerpo de él era evidentemente distinto. Porque se presentaba sin problemas en donde ellos estaban, sin abrir puertas, sin tener que romper paredes ni nada por el fin, menos entrar por la ventana. O sea, sencillamente él llegaba. O sea, va a ser un cuerpo distinto y que va a tener la capacidad de moverse de una manera muy, pero muy distinta. Así que, hermanos, demos gracias a Dios que tenemos un final glorioso, que tenemos una doctrina en la Biblia y que podemos creer, y Dios nos dio la capacidad de hacerlo, de creer en el arrebatamiento de la iglesia como el final glorioso que tienen todos los hijos de Dios. Y, hermanos, esperen el arrebatamiento de la iglesia. No importa todos los planes que ustedes tengan, los proyectos que ustedes tengan, pero ustedes esperen el arrebatamiento de la iglesia. Denle prioridad, como dice, vamos a hablar Dios mediante la próxima semana, quizás. Denle prioridad a este tiempo en que vamos a tener el encuentro con el Salvador. Dice, esperando la venida de nuestro Señor en santidad. Demos el mejor testimonio en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Esperando ese día glorioso en que seremos tomados de esta tierra para estar con el Señor en el aire para siempre, dice. Versículo 17 termina diciendo, juntamente con ellos seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre, no con el Salvador, con el Señor. ¿Entienden, hermanos? Ya estaremos con nuestro Señor en un cuerpo nuevo, en una vida totalmente distinta, y hay una esperanza. Es mejor que doblemos las rodillas, como decíamos al principio del mensaje, es mejor que doblemos las rodillas ante ese Señor, pero que Él siendo nuestro Salvador, que tengamos que algún día, o que tengan, yo ya no voy a poder doblar las rodillas como impío, porque Él ya me salvó, Él ya me limpió de mi pecado. Yo puedo ser imperfecto, tengo mis fallas también todavía, pero su sangre, dice la Biblia, me limpia de todo pecado. No solo de los que hice hasta el momento que recibí a Cristo, sino también por los que seguramente haré hasta que el Señor me llame a su presencia. Pero hermanos, agradezcamos a Dios que vamos a doblar nuestras rodillas ante el tribunal de Cristo y no ante el trono blanco. Que Dios nos bendiga y nos siga ayudando. Nuestro Padre, gracias por amarnos tanto y por darnos el privilegio de haber vivido en esta generación donde tu iglesia es la que camina en esta tierra. Gracias, Padre Santo, por haber podido conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, por todo lo que Él preparó para nosotros, no solamente salvación, sino una eternidad para contigo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en esto y tu palabra una y otra vez nos anima a creer y saber esto. Padre, gracias porque tu Espíritu nos ayuda a no dudar de estas cosas. Oramos, Padre nuestro, para que nos ayudes a afianzarnos en la sana doctrina y en la sana enseñanza, y que cada hermano de la iglesia, quizás nuestros oyentes en la radio, puedan, Señor, mirar con ojos benignos a lo que son a lo que es la sana doctrina según la Biblia. Padre, sabemos que muchas cosas podríamos decir de muchos temas bíblicos, pero sabemos que la interpretación es una sola y no hay dos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a través de tu Espíritu a mirar tu palabra siempre en una forma clara y que ella, lo que diga, nosotros la tomemos en una forma también literal, sabiendo que tenemos mucho por aprender. Sabemos que hay dudas que puedan venir a nuestra vida, pero sabemos que tu Espíritu también las aclarará a medida que llegue el tiempo y el momento. Padre, bendice a cada hermano de esta congregación. Y anímalo a servirte más, a poner más de sus vidas para ayudar en la obra misionera. Ayúdanos, Padre Santo, a que de verdad dispongamos nuestros bienes, poco, mucho, lo que tengamos, Señor, para que tu obra avance y siga adelante. Padre, ayuda a los niños de nuestra iglesia para que se vayan criando en un camino sano, en un camino donde la doctrina sana sea algo que ellos les sea familiar. Ayuda a los adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia para que crezcan, sepan luchar contra tantas tentaciones que tienen muchas veces en los colegios o en la universidad, con sus amigos, con sus quizás compañeros de barrio. Padre, a veces el enemigo los acosa fuertemente por su debilidad y por las tentaciones y quizás sus deseos que brotan a esta edad. Ayuda, Padre Santo, a cada uno de nosotros a animarnos, cada uno para seguir adelante en la obra. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das y bendice a los que han estado hoy con nosotros por primera vez. Guárdalos en Cristo Jesús y ayúdales, Padre Santo, a que puedan ellos encontrar la satisfacción de vivir una vida en Cristo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos por todo. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.